Hola, bienvenidos al blog Historia de la Moda. En esta ocasión, en la sección Representantes de la Moda, hablaremos de la reina adolescente, María Antonieta. Cuando la princesa austríaca María Antonieta llegó a Francia en 1770, fue entregada a la corte borbónica y desnudada. Renunciando a su nacionalidad junto con sus ropas, se vio enfundada en un pomposo vestido de ceremonia. Iba a casarse con el delfín Luis Augusto, el futuro Luis XVI, y a dar un heredero al reino. Al principio asumió el papel de esposa sumisa, aunque encajaba con dificultad con el rígido concepto de Versalles del glamour regio, con sus enormes panniers y corsés envainados, sin amigos, sin hijos, y vista con recelo por una corte hostil, se volcó en la ropa como estrategia de supervivencia y medio de apuntalar su prestigio. Como diría un aristócrata con desaprobación, puso en marcha una auténtica revolución de la moda. Dentro de su extravagancia y experimentación, María Antonieta frustró las expectativas sobre una consorte real. En una decisión escandalosa, rechazó usar el corsé que embaraba la postura y tras aprender a montar a caballo, desechó las largas faldas de amazona para vestir calzones masculinos y redingote a fin de montar a horcajadas, atrayendo con ello inmediatas críticas. Su madre le advirtió: si montas como un hombre y vistes como un hombre, debo decirte que lo considero peligroso, además de malo para tener hijos. Cuando su marido fue coronado rey de Francia en 1774, todos los ojos estaban fijos en ella y en su nuevo peinado, el puff, con el pelo totalmente empolvado, cardado a gran altura sobre la frente y rematado con un tocado de plumas blancas de avestruz, un estilo que no tardó en ser emulado por toda la sociedad francesa. La reina experimentaba con llamativos conjuntos y hacía viajes semanales a París para verse con los costureros más famosos. Rose Bertin, inicialmente vendedora de telas, se convirtió en su estilista de confianza. En 1780, puso de moda su provocativo vestido a la polonaise, con un cuerpo que elevaba el pecho y una falda que descubría los tobillos. En vez de a los lados, las faldas volvían a embultarse por detrás. Las medias mangas se mantenían, pero más ceñidas y rematadas con un volante. Este nuevo estilo fue adoptado de manera simultánea por las cortes francesa e inglesa. Dentro de su sencillez y carácter de estrella, María Antonieta hacia finales de la década de 1780 había cambiado completamente de estilo. Agravió a sus súbditos franceses al adoptar modas anglófilas con vestidos mucho más sencillos y ligeros. Escandalizó a los cortesanos con sus finas chemises à la reine, laxamente ceñidas en la cintura. Sin panniers, la tela se amoldaba al contorno de las piernas. Su atuendo de campesina se completaba con un amplio sombrero de paja, ladeado en cualquier ángulo imaginable. Esta tendencia fue condenada por la sociedad, pero rápidamente copiada. A través del vestido, María Antonieta transmitía un poder absoluto. Era una reina que vestía como le apetecía, sin que importase el precio. Sus enemigos de la corte propalaron toda suerte de rumores sobre su responsabilidad financiera y su adicción a la moda. Y para la Francia revolucionaria, su vestuario llegó a simbolizar la traición al pueblo. En 1793, subió al cadalso con una camisa blanca nueva, innovadora y copiada por plebeyas y cortesanas por igual. Fue reina de la moda hasta el fin. Eso es todo por el día de hoy. Les agradecemos su visita al blog, esperando que les haya gustado la información. Favor de compartir a las personas que ustedes crean que sea de su interés. Gracias.